le elige no pagar. La historia de los pueblos originarios en América está asignada por el despojo y el etnocidio. Es la historia occidental, la historia blanca, la que justifica el saqueo y en la que el originario acaba siendo extranjero y usurpador. Chubut no es ajena a esta realidad, en la que los grandes terratenientes, que han obtenido miles de hectáreas ilegítimamente, que son responsables del desalojo de cientos de familias mapuche, tienen más derechos que las comunidades originarias. Un caso paradigmático en Chubut es el de la estancia Leleque. A finales del siglo XIX, 10 ciudadanos ingleses recibieron en donación cerca de 1 millón de hectáreas. Además de otras irregularidades, esta donación, hecha por Uriburu, violaba la ley de tierras y la ley del hogar, vigentes en ese momento. Poco después, las tierras pasaron de manera oscura a una empresa fantasma llamada The Argentinian Southern Land Company Limited, con base en Londres. En la década del 90, la corporación del italiano Benetton adquirió esas tierras, conocidas en la zona como Estancia Leleque. Esas tierras, habitadas por mapuches y tehuelches por miles de años, han estado ilegítimamente en manos extranjeras desde que la campaña del desierto de Roca diezmó los pueblos originarios. Sin embargo, cada vez que alguna comunidad mapuche se enfrenta a una recuperación territorial, son señalados como usurpadores y delincuentes por las empresas de comunicación. Por suerte, hay historiadores y periodistas que cuentan la verdad. Es el caso de Osvaldo Bayer, que ya a finales de la década del 50 denunciaba, desde las páginas de su propio periódico, La Chispa, editado en Esquel, a los terratenientes de la estancia Leleque. Creamos con Chayev la chispa contra el latifundio, decía, fíjense, contra el latifundio, contra el hambre y contra la injusticia. La chispa, que por ahí en un aviso pusimos que era el primer diario independiente de la Patagonia. Un poquito arrogantes, pero a lo mejor era verdad, no sabemos. Después hay, bueno, denuncias de las reuniones de los estancieros. Acá, por ejemplo, denunciamos que, titulado en la primera página, Leleque no pagar. Dice, en la asamblea de socios de la sociedad rural de Esquel, el principio de noviembre, se puso en descubierto una vez más la falta de respeto por la ley y la forma en que se actúa contra los intereses de los trabajadores argentinos. Entre los sacrificados ganaderos se discutía el pago del aumento a los peones de campo. Muchas eran las tesis, se gastaban muchas palabras y, por supuesto, el que más usaba saliva era el autotitulado productor, exoficial de la Marina, quien, como siempre ocurre cuando habla, no era escuchado, menos todavía cuando da conferencias sobre pasturas. Yo no me acuerdo quién era. Su vozarrón no podía quebrar el escepticismo de sus oyentes. De pronto, todos los ojos abandonaron al perogrullesco productor, una figura larga y flaca, como un fideo con salsa inglesa, había emergido de las sombras para expresar solamente estas tres palabras: Leleque no pagar. Un atronador coro de voces aprobatorias de los estancieros se levantó. La tesis de don Luis Paine era la justa, la que le convenía a todos los sacrificados ganaderos. Lo que el productor de Puyén no había logrado expresar en su verborrágica parlería, el enjuto inglés lo había dicho en tres palabras. Luego de esto, el productor volvió a aburrir al auditorio hasta que el inglés lo volvió a interrumpir, quebró el monólogo para decir, Leleque no tener plata. Así es, los latifundistas ingleses dicen no tener plata para pagar el pan de los trabajadores criollos, que con el sudor de su frente mantienen a todos estos Mister y Ladies de Londres que se hayan prendido como garrapatas de nuestra sangre. Leleque no pagar, esta frase pasará a la historia de la expoliación inglesa en tierra argentina. Informó para El Expreso Farco, Fernanda Rojas, de la radio comunitaria Caleuche, de Esquel, Chubut.